Bueno, nos vamos rápidamente a un contacto que está en México. Está Silvia Ribeiro, se las presentábamos hace un rato, decíamos que es uruguaya, que es periodista, que es investigadora y que ha trabajado mucho todo este tiempo con el tema del famoso coronavirus, pero que nosotros llamamos a los oyentes que se acuerden, hace un tiempo estuvimos conversando con ella específicamente sobre de dónde salía este virus, ¿no? ¿De dónde salió? Así que lo primero es darle los buenos días a Silvia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto estar aquí hablando con ustedes. Bueno, Silvia, decimos que hoy te llamamos por el tema de la vacuna, o las vacunas, ahora hablaremos de eso, que de las que se habla y que se presentan como la salvación que vamos a tener del coronavirus, que se ha apoderado de todo, está todo el mundo con cuarentenas, con hasta toques de queda por el tema del coronavirus, pero sigue pendiente el tema de las causas, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué pensás vos de esta solución que serían las vacunas? Bueno, tal como dijiste recién, Ángeles, el primer tema que hay es de que, digamos, hay que pensar por qué se genera la pandemia, porque si nos enfocamos en una solución, teóricamente una solución estrecha como es una vacuna, o sea, una vacuna es nada más cuando te da una, antes de que te dé una enfermedad, una prevención, se supone, pero es de corto plazo posiblemente, como han sido otras vacunas antivirales, porque los virus mutan, digamos, ¿no? Entonces, incluso las vacunas de la gripe, por ejemplo, todo el tiempo hay que estarlas cambiando, las de la gripe común. Claro. Y esta también sería una vacuna viral. Entonces, el problema, digamos, de fondo, para verlo en una perspectiva amplia, es que las causas no se han tocado. Y el problema es que entonces se va a seguir generando otras epidemias, otras pandemias. Digamos, han habido ya otras, incluso mucho más letales que el COVID-19, o sea, que el SARS-CoV-2, pero no se han difundido de la misma manera. Esta tiene las dos cosas, tiene un nivel alto de contagio y un nivel muy alto de difusión. Exacto. Pero podríamos estar en lo mismo porque, bueno, hay causas, digamos, que confluyen. Una tiene que ver con la cría industrial de animales en confinamiento, que eso es una fábrica realmente de virus, yo lo he explicado en varios artículos, porque son animales que están inmunológicamente muy debilitados y son muchos individuos genéticamente uniformes. Son muy uniformes porque vienen, en general vienen, por ejemplo, de que se compra, son por inseminación y se compra la genética en una misma compañía. Hay solo tres compañías en el mundo, por ejemplo, que venden la genética de pollos, por decir algo. Sí. Entonces, estos son individuos muy uniformes, que además están hacinados, están en condiciones, digamos, de sistemas inmunológicos debilitados, a los que se le aplican además todo el tiempo tanto pesticidas para combatir diferentes cosas que salen en la cría, pero también antibióticos. Entonces esto hace que cuando llega un virus se encuentra, es como el paraíso del virus, digamos. O sea, hay muchos individuos iguales, es como si el virus fuera probando en cada individuo a ver dónde va cambiando de una manera o de otra. Entonces ahí es donde se generan los virus contagiosos para los seres humanos. Esto que les estoy diciendo es la causa principal de las enfermedades, digamos, que han sido epidemias o pandemias en los últimos 20 años, y en los últimos 10 años el 75% es de origen animal, y de ese 75% la mayoría vienen de criaderos industriales. Capaz que la gente que está escuchando se acuerda de cuando se hablaba de la gripe porcina, la gripe aviar, la peste porcina, todas estas, que muchas veces uno comenta, pero mirá vos, todas tienen que ver con los pollos, con los chanchos. Surge de allí, es por el modo de producción. Es por el modo de producción, vienen de ahí, exactamente. La gripe porcina, por ejemplo, originó en México, la gripe aviar en Asia, que es el mismo, es un SARS también, es un virus muy parecido al que provoca SARS-CoV, es como al COVID-2, se llamaba SARS-CoV, el 2 es, digamos, la gripe aviar. Entonces, digamos, ese es el origen principal, y eso no se está tocando, y además, Ángeles, permíteme que te diga que tampoco es necesario para la alimentación, porque, bueno, por ejemplo, para que la gente entienda por qué digo esto, por ejemplo, en México, debido al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo en este caso con Estados Unidos, o sea, al T-LECAN, se trasladan a México una cantidad enorme de criadores intensivos, así de gran, de cría intensiva, sí, de pollos y cerdos, pero no es que se aumenta la cantidad de animales, sino que desplazan a los pequeños. Entonces lo que hacen en realidad es concentrar la cantidad. No ha habido un enorme aumento, sí ha habido un aumento, pero no es así, digamos, en proporción, claro, a la cantidad de hacinamiento o de concentración. Entonces lo que se ha hecho ha sido desplazar a los pequeños, que fíjate que la cría en pequeña escala es una prevención de enfermedades, porque en pequeña escala a lo mejor a alguien se, bueno, sí, entra un virus, también puede haber algo que pase, pero queda en ese ámbito, ¿no? No es que sean inmunes, sino que queda en ese ámbito. En cambio, en esta cantidad enorme de animales, con el tráfico internacional que hay, porque casi todos estos animales entran y salen, o ellos, o los animales, o los forrajes. Entonces, claro, el trasiego internacional es muy grande. Entonces, bueno, esto es uno de los aspectos que prácticamente no se ha tocado, al contrario. O sea, ¿sí? De hecho, por ejemplo, no sé si se ha oído en Uruguay, pero supongo que sí, China, justamente por los problemas que tiene con los virus, está intentando que la cría a gran escala de cerdos vaya sobre todo a Argentina, con la que ya hicieron contratos, y también a Brasil, porque ahí por ahora no existen estas plagas que ellos tienen, y además porque están muy cerca de la soja y del maíz transgénico, que es el alimento de estos cerdos y pollos en confinamiento. Ahora, entonces, si se produce así en Argentina o en Brasil, a la larga va a pasar lo, sí, mismo. Exactamente, sí, claro, por supuesto. Sí, porque lo que se hace es repetir el mismo esquema. Claro. De hecho, en Argentina sería una multiplicación enorme, o sea, se multiplicaría, depende, digamos, de las que instalen, pero están hablando de, en este momento, se producen unos 6 millones de cerdos, que ya es mucho, y llegarían hasta 100 millones en varios años, ¿no? Ahí está. Entonces, por supuesto, lo que hacen de granjas es traer industriales, el aquí, de grandes, uh-huh, empresas, ¿no? Granjas industriales. No es que está contra la cría de las vacas o de los cerdos, sino por la forma, no, en que los producen. Exactamente, o sea, el comer carne en Uruguay, digamos, por la tradición que hay y todo, estamos, vamos a decir, entre comillas, un poco mal acostumbrados, porque hay mucho territorio, y la cantidad de vaca, digamos, por territorio es poca, digamos, bueno, no, pero el problema es que en todo el mundo la cría animal, y ahora también pasó en Uruguay debido a que se concentraron en feedlots para usar el terreno para plantar soja transgénica, entonces hay también en Uruguay concentración. El problema, digamos, no es la cría animal, que si se da en pequeña escala, descentralizada, claro, y tampoco, bueno, la carne roja y la carne de cerdo, etcétera, tampoco son buenas carnes para la salud. Hay que bajar un poco el consumo de eso, porque son grandes productores de colesterol, etcétera. Y finalmente también porque comer carne lleva mucha más energía, digamos así, que comer vegetales. Entonces, claro, lo más sano para el organismo es comer una mayoría de vegetales, pero el problema no es no comer carne, según mi opinión, sé que hay muchos que piensan que no hay que comer carne, sino que uno tiene que comer una cantidad mucho menor por su salud, pero también porque es una forma que no se podría expandir al resto del planeta, digamos, si no pueden, la mayoría de los países no tienen suficiente tierra, sí, para, sí, plantar el forraje que se necesita, digamos, ¿no? Uno no siempre tiene que elaborar teorías conspirativas, pero en este caso, cuando se habla de productos transgénicos para alimentar animales que se están generando de esta manera, que son hechos por laboratorios, o que los venenos que a veces les ponen a las plantas que después terminan siendo alimentos para estos animales están hechos por laboratorio, y después son los laboratorios los que hacen las vacunas para curar estas enfermedades, ¿no hay una conexión allí de negocios como muy evidente? Claro que sí, yo no pienso que es conspirativo, yo pienso que es una convergencia automática de intereses capitalistas, que es distinto a decir que es una conspiración. Bien. Muy digamos, buena, muy, o sea, buena definición. O sea, hay una convergencia automática porque donde ven negocio, pues ahí avanzan, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero Entonces, bueno, si hay enfermedad, eso pasa, déjame ponértelo así, nosotros hemos seguido la industria farmacéutica también por cierto tiempo. La industria farmacéutica se gana cuando la gente está enferma. O sea, el cliente principal es un enfermo, porque si está sano no es cliente y si se muere tampoco. Entonces el cliente principal de la empresa farmacéutica es un enfermo o una enferma. Entonces, por supuesto, digamos, la industria farmacéutica gana con eso. No quiere decir que vaya a salir a provocar las enfermedades, porque ya hay tanta devastación del punto de vista tanto de la contaminación como de la mala alimentación, etcétera, que hace que de todas maneras la gente está enferma, digamos. Entonces, digamos, le conviene. Yo no lo vería, en ese sentido no lo vería conspirativo, pero claro, que Bayer se haya comprado Monsanto, siempre han estado en relación, ¿eh? No solo Bayer y Monsanto, sino si nos vamos, por ejemplo, 20 años atrás, todas las que hoy producen transgénicos venían de empresas farmacéuticas o eran parte de empresas farmacéuticas. Por decirte, Syngenta es una de las que conocemos, digamos. Monsanto, todo el mundo sabe que es de Bayer. Syngenta, que todo el mundo, creo que mucha gente ha oído hablar y que ahora se la compró ChemChina, que es una fábrica química, pero Syngenta a su vez viene de Sibageigi, de Novartis, que a su vez venía de Sibageigi y Sandoz. Entonces tiene toda una línea farmacéutica anterior. Esto pasa con todas. O sea, siempre ha habido una relación, digamos, de negocios entre la empresa farmacéutica y las grandes de los agronegocios. Y lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, Cargill, que es una empresa muy conocida como distribuidora de cereales, ahora también es la primer productora, es la tercera productora mundial de animales en confinamiento, cerdos, pollos, también vacas, y además es la primera en distribución de cereales, que son soja y maíz transgénico. Entonces, distribuye, compra, tiene contratos para el alimento de esos animales que están en confinamiento. A su vez, Cargill siempre tiene ligación, tiene una relación histórica también con Monsanto, por ejemplo, ¿no? Que ahora es Bayer, en fin. Bueno, entonces, claro, son todas empresas a las que no les interesa cambiar nada. Entonces, ahora estamos en la pandemia y se está buscando una vacuna, que de por sí tiene problemas particulares, pero se está buscando vacunas en lugar de decir, bueno, pero acá hay un factor fundamental que se podría cambiar en un plazo bastante rápido y por decirlo, sin hacer la revolución, porque se podría producir en inusiones, en unidades mucho más pequeñas, lo cual le daría trabajo a muchísima más gente, a lo mejor menos, un poco menos cantidad. Pero acá el problema es que son las grandes empresas que son las que ganan con este negocio, ¿no? Porque está muy concentrado tanto la industria de producción animal en confinamiento, nombre que Cargill era la tercera, la primera es JBS de Brasil, la segunda es Tyson, que ahora se la compró una china, y la cuarta es una china, que se llama WH. En fin, estas, por ejemplo, entre estas cuatro tienen un gran porcentaje del mercado y claro, todo es de la ganancia. Y nada más que en una cita agregar que aunque este virus viene del virus que estamos sufriendo ahora viene de un murciélago, en eso es creo que es lo único en que hay acuerdo, único que hay acuerdo a nivel científico en el mundo es que origina en murciélagos. ¿Cómo llega? ¿Dónde pasa? ¿A través de qué animales? ¿Si llega directo? Todo eso está en discusión. A nivel científico hay cerca de 30.000 papers. Entonces, digamos, hay una enorme controversia sobre qué pasó después, pero que viene de un murciélago. Ahora, la razón para que de murciélago pase a un humano o a un cerdo, porque es compatible, digamos, que los virus de los murciélagos pasen a cerdos, se supone que algo así también pasó con la gripe aviar, no de un murciélago precisamente, pero digamos de animales que salen de los sistemas, digamos, de los ecosistemas silvestres, en donde están en equilibrio dentro de la población de murciélagos. O sea, los murciélagos lo tienen y no se mueren. Entonces, cuando llegan los grandes megaproyectos, sea de minería, carreteros, etcétera, de energía, represas, que son los que terminan con estos ecosistemas, y entonces los animales salen a ver a dónde llegan, y llegan a estos grandes monocultivos que a su vez están cerca de los criaderos. Y ahí es donde, por eso llegan, digamos, ¿no? Y según la FAO, el principal factor de deforestación en el mundo, la FAO es la Organización de Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, y según la FAO, hasta el 80% de la deforestación, o sea, de lo que causa que los animales silvestres salgan de su hábitat, se debe a la expansión de la frontera agrícola. Y esa expansión está, dividida entre producción de cultivos de monocultivo para forraje o pasturas para animales, o sea, está directamente relacionada a la cría animal. Por eso yo digo que todo eso es lo que hay que revisar. No es el tema de comer o no comer carne, es el tema de cómo se cría y qué lugar tenemos para comer esa carne. Porque antes no era así y la gente igual la estaba comiendo, digamos. Silvia, ahora vos marcabas una lógica interna en esto de los laboratorios, ¿no? Que envenenan y después te venden el tratamiento contra las consecuencias del veneno. Pero mirando hacia el capitalismo, en esto de ir corriendo los lugares donde se crían animales bajo esas condiciones, ¿no tiene una lógica también de que va perjudicando la producción de alimentos dentro del propio capitalismo? ¿Va limitando las condiciones de generación de alimentos? Sí, bueno, definitivamente. Eso que acabas de poner como tema es un tema gravísimo en este momento, en el sentido de que el capitalismo nos ha mostrado durante todo el siglo XX y en el XXI está desatado, de que no tiene ningún límite más que la pérdida de su ganancia. Y como hay competencia también entre los intereses capitalistas, entonces está, digamos, durante todo el siglo XX se fue desarmando incluso formas de capitalismo que se tenían que contener, la famosa expresión, digamos, porque estaban cortando la rama en donde estaban sentados. Claro. Ahora no hay eso. O sea, ahora cortan la rama y lo que están haciendo, por ejemplo, lo que está aumentando paralelamente es el desarrollo en laboratorio de carne sintética, el desarrollo en laboratorio de leche sintética. O sea, están ahora todo el tema es, vamos a seguir así hasta que todo explote y cuando explote vamos a tener otras cosas para alimentar entre comillas, que es todo la industria de las proteínas sintéticas. Es una industria enorme, es casi otro tema que podríamos hablar y que también es uno de los temas que nosotros seguimos dentro del grupo ETC. Te lo digo porque realmente esto solamente se puede parar con que nosotros, o sea, desde la gente, desde la base, de la sociedad, las organizaciones, los movimientos, realmente cuestionemos el sistema alimentario agroindustrial en esto que estamos hablando. Y también todo como se encara, digamos, la salud, los medicamentos y todo, porque en eso también, digamos, está desde el tema de por qué nos enfermamos, o sea, de tener un sistema de salud preventivo, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que la salud sea pública, sea accesible, y igualmente las vacunas, pero además, ¿qué vacunas? Porque también sí, porque, ahora... Silvia, son más de 100 vacunas las que están experimentando, ¿no? Sí, en este momento, digamos, lo que acabo de leer, al 19 de octubre, la Organización Mundial de la Salud, que lleva una tabla, tiene las cifras oficiales son que hay 190 vacunas en desarrollo a nivel experimental, 190. La mayoría son de empresas, y las que no son de empresas, que a veces son de lugares o de instituciones o universidades públicas, se hacen en colaboración con empresas. Claro, claro. Casi todas, ahora, ¿no? Hay muy pocas que sean estatales, muy pocas. Y hay vacunas transgénicas entre estas. ¿Qué quiere decir vacuna transgénica? Es una buena pregunta, porque hoy en día la mayor parte de las vacunas en su proceso de desarrollo tienen algún paso de tipo biotecnológico, algún paso. Por ejemplo, para aislar una proteína o para algo, digamos, eso ya existía. Sí. Aunque la mayoría de las vacunas que hay son vacunas de virus atenuados o de virus inactivados. O sea, el virus está muerto, se introduce al organismo o está atenuado, quiere decir que no es capaz de reproducirse o de infectar. Teóricamente, el atenuado es más riesgoso, pero, digamos, ya se usa hace décadas. Esas dos formas, entra al organismo y el organismo hace una reacción inmunológica y se supone que entonces ya reconoce a ese tipo de virus y la próxima vez que entre está o sea, nuestro organismo está preparado para defenderse. Así funciona una vacuna, digamos, las que conocíamos, ¿no? Claro. Las nuevas, las que están haciendo ahora, de estas que yo te nombré, te dije 190. Hay 44 hasta el 19 de octubre, hay 44 en ensayo clínico. Ensayo clínico es cuando dejaron el laboratorio y se la están inyectando a seres humanos. Seguro. A veces también animales. Pero el ensayo clínico se refiere a eso. Y tiene tres fases, cuatro en realidad, según la cantidad de gente a la que se le va aplicando y las conclusiones que van sacando. Entonces, en fase 3, que es la que están diciendo que ya va a entrar, digamos, a dársela, ya se le da a miles de humanos, hay en este momento 44 vacunas en fase 3 que se le está dando, no tengo la cifra exacta, pero son decenas de miles de personas en 45 países. Entonces, esas en fase 3, de esas, la mitad, unas 24, un poco más de la mitad, son vacunas nuevas que son transgénicas. ¿Y esas vacunas transgénicas qué hacen? Hay tres tipos de vacuna transgénica, no te voy a dar los detalles técnicos no marear en este momento, pero se introduce a ARN o ADN, o sea, se introduce el material genético y ese material genético hace que nuestro organismo genere una parte del virus SARS-CoV-2, que sería la parte de la espiga en general, no es que todas sean iguales, pero casi todas trabajan esos pinchitos que les salen, por lo cual le dicen corona, esos pinchitos se les dice espiga. Entonces tu organismo lo que hace es crear una espiga, pero lo hacemos nosotros. O sea, lo que nos dan es la instrucción genética para que nuestro organismo haga, por ejemplo, un pedacito o una espiga. Y entonces que nuestro propio organismo reaccione a eso. Bueno, eso a mí me parece extraordinariamente grave. Pienso que no se debería probar. O sea, sí ven la diferencia entre una y otra, ¿no? O sea, en un caso entra un organismo, digamos, ajeno al cuerpo y el cuerpo reacciona. En este caso entra un organismo que es ajeno y le instruye a nuestro sistema molecular genético para que construya al, entre comillas, enemigo. Y una vez que lo construyó, para que tu propio cuerpo reaccione. Y no hay ningún garante de que esto se tome, desde el punto de vista científico, con conciencia, digamos. No, sí, digamos. Debería. O sea, claro que esto existe, de hecho, esta forma es lo que les llaman terapia génica, en realidad, la forma de trabajo. Con diferencias técnicas que, como digo, no voy a abrumar acá a ustedes ni a los que estén escuchando, ¿no? Pero digo, terapia génica, ¿qué era? Era la diferencia, eso que te digo, entre tomarte, digamos, un antibiótico o darte una vacuna con un virus que se reacciona a virus. Bueno, terapia génica es que pones en marcha tu mecanismo genético para hacer un cambio genético dentro de tu organismo. Bueno, eso cuando lo empezaron a hacer hace unos 20, 25 años, se entusiasmaron mucho y decían, bueno, vamos a producir los seres humanos perfectos, todo eso. De verdad, o sea, lo pensaban en realidad, o sea, seres humanos que no se contagian, que no se enferman, que esto, que lo otro. La gente se empezó a morir con los que empezaban a hacer las pruebas, además de otros efectos secundarios. Sí, pero como se murieron, está el caso particular de un niño, un adolescente que se muere, que él tenía un defecto genético, entonces se lo tratan de corregir de esta manera y se muere. Entonces eso un poco paraliza a toda la industria. Y no solo la paraliza porque la industria nunca se paraliza por razones éticas o morales, se paraliza porque los estados prohíben de que se haga ese tipo de experimentación. ¿Ya? De todas maneras se ha hecho ilegalmente, ¿no? Pero está claro. Como lo prohíben, entonces queda paralizado. Increíble que la garantía se nos está ahora, ¿no? Sí, digamos, en este momento lo que está pasando es de que ven una oportunidad de usar estos mecanismos que se habían probado, alguna lo había probado en la veterinaria, que hoy cuando hablé antes me olvidé de hacer ese vínculo, porque el vínculo principal es con la industria veterinaria. Está porque claro. Las farmacéuticas son casi las mismas que las farmacéuticas tienen un sector de producción para humanos y otro veterinario, pero son las mismas empresas. Silvia, el sector directo es con las nos veterinarias. Estamos quedando con un montón de temas para seguir profundizando. Esto que vos planteabas ahora, el tema de las vacunas transgénicas también, pero se nos pasamos largamente del tiempo que teníamos. Dale, vamos a tener que cortar acá. Pero me parece que está bueno el repasar todas estas cosas, digo, para nosotros y para la audiencia, repasar estos argumentos para salir de las teorías conspirativas, que en realidad pareciera que nos atrasan y nos confunden bastante, y meternos, sí, en todos estos fundamentos, ¿no? Que además vos hablabas de una convergencia de intereses en el capitalismo en lugar de la conspiración, que es lo que un poco nos deja el título marcado. Pero te agradecemos muchísimo por hoy. Dale, podemos hablar en otro momento si quieren y sí, por supuesto, sí. hay muchas cosas que quedan abiertas. Creo que lo principal es lo que tú dijiste al principio, Ángeles, de que lo que está pasando es que se avanza mucho sobre vacunas que son experimentales, que no se están probando porque todas son experimentales, y aparte están estas, digamos, que son doblemente, digamos, experimentales, pero no se tocan las causas, entonces claro, de verdad es un negocio. Porque a ver si sobre esta pandemia se monta otra. O sea, ya hay mutaciones de gripe porcina en China, de la gripe porcina que estuvo en el 2009, ya hay mutaciones nuevas, ya tienen un candidato que piensan que puede ser pandémico, eso ya está desde julio. Entonces, quiero decir, bueno, no podemos nosotros desde la sociedad, desde las organizaciones, lo que tenemos que reclamar es de que haya una atención integral del problema y no buscar algo que solamente va a perpetuar el negocio de las farmacéuticas o de los agronegocios o de quien está lucrando en este momento. Hablamos pronto, Silvia. Bueno, un abrazo. Un abrazo para vos. Gracias, un abrazo.